los frutos secos y sus beneficios. Los frutos secos es uno de los alimentos con mayor valor nutricional que existen y son parte fundamental de nuestra dieta mediterránea, la cual consiste en un tipo de alimentación basado en la cocina tradicional de los países ribereños del mar Mediterráneo. Aunque no existe una definición única de la dieta mediterránea, normalmente es rica en vegetales, frutas, granos enteros, frijoles, frutos secos y semillas. Será por la gran variedad que existe. Cada uno nos aporta diferentes nutrientes, pero todos comparten, según los expertos, una gran fuente de salud, gracias a su aporte de grasas insaturadas, proteínas de origen vegetal, fibra, vitaminas y minerales como el magnesio, potasio, calcio, fósforo, hierro o zinc. Su mala prensa por la cantidad de grasas que tienen y por su aporte calórico ha hecho que muchas personas lo hayan desterrado de su alimentación diaria y solo lo consuman en ocasiones especiales, con ese aperitivo que te ponen en muchos bares. La prescripción es justo lo contrario: evitar esos snacks salados esporádicos e integrar los frutos secos naturales en nuestro día a día. Poco a poco han ido subiendo puestos en las pirámides de alimentación de los organismos nutricionales internacionales más importantes. Esto es debido a las evidencias científicas de todos los estudios que se han llevado a cabo en los últimos años, donde se han puesto en valor todos los beneficios que tienen relacionados con nuestra salud. En concreto, su relación con la prevención de ciertas enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer o los problemas cardiovasculares. ¿Pero por qué consumirlos a diario? Muchos estudios publicados han demostrado que el consumo responsable de los frutos secos naturales tiene un gran impacto positivo en nuestra salud, como consumirlos regularmente puede reducir el riesgo de cáncer, ayudan a controlar los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, se asocia a un menor riesgo de aumento de peso y ayuda a prevenir enfermedades como la obesidad. Si se consumen como se recomienda, el efecto es justo el contrario al que se podría pensar, ya que esa gran cantidad de grasas buenas tiene un potente efecto saciante en nuestro organismo y desplaza a otro tipo de alimentos menos saludables. Gracias a su contenido en grasas saludables insaturadas y en ácidos grasos como el omega 3, nos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y aumentar el bueno y prevenir enfermedades cardiovasculares. Tienen un gran poder antioxidante. Hay que tener en cuenta cómo se consumen. El mejor modo es comerlos crudos, sin aditivos o sal, o excluirlos determinadas preparaciones. Y es que aún no tienen propiedades milagrosas ni curan enfermedades por arte de magia, lo cierto es que pueden cubrir diversas necesidades nutricionales o ayudar en la regulación de dolencias. Se podría decir que hay un fruto seco para cada necesidad. Volvemos luego de este corte musical. Spanish, ¿cómo se llama? Sí. Bonita, sí. Mi casa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. They know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Half bound to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain. Se llama Bonita Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. She's so sexy, AMF fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch it? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Hemos escuchado a Shakira con su tema Hip Don't Lie. Y regresamos para decirles cuáles son las enfermedades o dolencias que puede ayudarnos los frutos secos para consumirlos. Las dolencias óseas, los piñones y las almendras. Las almendras son los frutos secos con más calcio que aportan. Por tanto, son una buena opción para completar o incrementar los niveles de este mineral y prevenir la osteoporosis o combatir las molestias óseas. Por su parte, los piñones contribuyen con interesantes cantidades de zinc, lo que ayuda a la formación y la mineralización de los huesos y articulaciones. Para el tránsito intestinal, nueces y pistachos, la escasez de fibra, es junto con una ingesta adecuada de agua y el sedentarismo, una de las principales causas del estreñimiento. Con un 10.6% de este nutriente, los pistachos son buenos amigos del buen funcionamiento de los intestinos. Muy de cerca les siguen las nueces, que aportan el 6.5%, lo que les convierte en buenas enemigas del estreñimiento. Los pistachos. Para el colesterol, las avellanas, nueces y almendras. Estos frutos secos tienen el poder de contribuir en la mejora de la salud cardiovascular. Resultan ricos en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, los cuales ayudan a mantener la salud de los vasos sanguíneos y a controlar los niveles de colesterol. La más destacada desde el punto de vista nutricional son las nueces, puesto que son el único fruto seco que aporta cantidades importantes de omega 3. Este ácido graso es importante porque ayuda a reducir los citados niveles de colesterol, así como a rebajar la presión arterial. Las avellanas y las almendras amenoran los niveles de lípidos en sangre y un aminoácido que en grandes cantidades daña el revestimiento de las arterias y aumenta el riesgo del bloqueo en los vasos sanguíneos. Para la diabetes, anacardos, piñones, pistachos apuntan que estos frutos secos ayudan a controlar los niveles de lípidos y glucosa en la sangre y en la diabetes tipo 2. Siempre mejor sin sal, obviamente. Por otra parte, cabe destacar que son ricos en oligoelementos, minerales que el organismo necesita a mínimas cantidades, sobre todo en magnesio. Este es el coadyuvante de la resistencia de la insulina, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. Los anacardos son los que más aportan. Por su parte, los pistachos destacan además por su elevado contenido en potasio, cuya deficiencia impide el control de la diabetes. Y para el sobrepeso, las nueces, avellanas y almendras tradicionalmente se han vinculado a los frutos secos con el incremento de peso. Sin embargo, no es cierto, y hay numerosos estudios que así lo demuestran, el cual concluye que las dietas ricas en frutos secos, comparados con diferentes dietas de control, no aumentan el índice de masa corporal o la circunferencia de la cintura. Regresamos luego de este corte musical para hablarles las recetas y alimentos que se pueden combinar con los frutos secos. Luego de escuchar a Álvaro Soler con su tema Sofía, regresamos para darles tips de una buena alimentación acompañado de los frutos secos. Los frutos secos son uno de los aperitivos más consumidos por su accesibilidad y sus beneficios para la salud. Son ricos en vitamina E y grasas saludables, pero no se pueden comer sin control. Comerlos de manera desmesurada supone una bomba calórica para el organismo. No obstante, en cantidades adecuadas, es uno de los alimentos que la Organización Mundial de la Salud recomienda en adultos para tener una alimentación sana. Las grasas no saturadas presentes, por ejemplo, en los frutos secos, son preferibles a las grasas saturadas presentes en la carne, mantequilla o el aceite. Pero, ¿cómo consumirlos? Se recomienda al menos 5 veces a la semana, siempre que tengamos la seguridad de que no exista alergias o intolerancias a dichos alimentos. No es recomendable agregar grasas extras, como saturadas, al momento de consumir los frutos secos. Los mismos cuentan con una composición natural con un alto contenido en lípidos insaturados, y freírlos no proporcionará los valores nutricionales óptimos. Además, estarás añadiendo más calorías al cuerpo. Si no deseas comerlos crudos o quieres mejorar su sabor, tostarlos representa una alternativa viable. Recuerda no añadirles una cantidad excesiva de sal, puesto que la presión sanguínea podría aumentar. Consumirlos sin cocinar es la opción indicada si queremos conseguir las mayores propiedades nutricionales, aunque el sabor cuando están en su estado natural no sea tan suculento como cuando se fríen. Puedes tener la seguridad que tu cuerpo mejorará notablemente. 7 nueces 5 veces por semana es lo ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares, bajar la hipertensión y el colesterol. A nivel cosmético son perfectas para prevenir la oxidación de las células. Las nueces de macadamia son aún más calóricas, puesto que tienen 720 calorías en la misma cantidad, pero un nivel más bajo de proteínas y carbohidratos y un aporte más alto de vitamina B1, manganeso y tiamina. De hecho, su valor es ácido ólico, es más elevado incluso que el de las aceitunas avellanas. Activan las defensas y tienen 550 calorías por cada 100 gramos. Son los frutos secos más ricos en ácido graso omega 9 y omega 6. También contienen vitamina 6 y eso las hace indispensables en invierno para aumentar las defensas y mantener a raya los resfriados. Además, por su contenido de magnesio necesario para fijar el calcio en los huesos y potenciar la musculatura. Las almendras, mejor piel, contienen 600 calorías por cada 100 gramos. Sus beneficios son diversos, ya que los efectos preventivos de la ingesta de frutos reducen el riesgo de padecer enfermedades del cerebro y cardiovasculares en diferentes grupos de personas. Se ha demostrado con resultados positivos en el perfil de las personas que ha disminuido el colesterol totalmente. Además, disminuye la fatiga, el estrés, el síndrome premenstrual e incrementa las defensas en el organismo, debido a sus aportes ricos en ácido fólico. También nos ayuda a prevenir las enfermedades degenerativas y el envejecimiento celular, gracias a los antioxidantes que aportan al cuerpo. Para preparar algunas de las recetas con frutos secos, se necesita almendras, nueces, piñones, avellanas y pistachos. Todos ellos se pueden preparar con una multitud de recetas, tanto dulces como saladas, ya que todos estos productos son muy versátiles en la cocina y combinan en la perfección con multitud de ingredientes. Galletas energéticas de semillas y frutos secos, sin harina. Para esta receta lo que necesitamos es 2 huevos, 1 cucharadita de miel, pizca de sal, almendras crudas y avellanas, 2 cucharadas de harina de garbanzo o avena y la ralladura de un limón. Para prepararse vierte los 2 huevos junto con la miel y batimos con la pizca de sal. Incorporamos en la mezcla las almendras, avellanas y la harina de garbanzo o avena, para luego dar un toque cítrico con la ralladura de limón. Mezclamos bien todos los alimentos y con nuestras manos realizamos unas pequeñas bolitas. Distribuimos en la bandeja sin necesidad de dejar mucho espacio de separación. Aplanar lo máximo que se pueda y hornear durante unos 20 minutos hasta que se hayan dorado al gusto. Estas galletas energéticas de semillas y frutos secos son un picoteo o un snack perfecto para cualquier hora del día o para completar una comida o cena ligera. También también son una excelente base para formar pequeños canapés energéticos con algo de queso o una crema untable casera. Recuerda, la salud está en tus manos. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.